Seguimos con Hora Libre y nos faltó avisarte o recordarte que nos estás escuchando a través del aire de la www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690 y si no por la aplicación de La Retaguardia, que te la bajás en el teléfono y puedes escucharnos desde ahí. Y bueno, continuando uno de los temas que veníamos tratando, la semana pasada estuvimos aquí en vivo, en el piso, estuvieron aquí acompañándonos la familia de Jonathan Peralta. Estuvo Gladys, su mamá, y estuvieron sus hermanas Paola y Pipi acompañándonos y contando esta causa armada que está sufriendo Jonathan. Y hoy, para bueno, profundizar un poco de lo que tiene que ver con los aspectos más judiciales, estamos en comunicación telefónica con su abogado, Leandro Cavaquián. Leandro, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Matías, ¿cómo te va? Rodrigo, un gusto. Bueno, Leandro, nada, la semana pasada la verdad que sabíamos algo de la causa porque, bueno, Nati, nuestra compañera, conoce a Gladys y a su familia, es amiga de las chicas y lo conoce a Jonathan. Pero bueno, estar acá con algunas partes de la causa y bueno, con todo lo que nos iban contando Gladys y las hermanas de Jonathan, nada, nos pareció tremenda la causa, como una alevosía. Sí, contanos. Sí, es realmente paradigmático, porque habiendo una resolución firme, un fallo de casación, que ya está firme, con una absolución de uno, bueno, justamente la primera persona que salió absuelta, que fue Acevedo, marcó un montón de, tendencias y nulidificó un montón de material probatorio. Un montón de material probatorio que casualmente ahora es el mismo material probatorio del cual se agarran para endilgar la responsabilidad a Jonathan. Cuando justamente el Tribunal de Casación había dicho que esas pruebas no se podían tener en cuenta. Entonces, con esas mismas pruebas, están inculpando a Jonathan y se encuentra detenido justamente por pruebas que un tribunal, o sea, el más alto antes de la corte, porque vos sabés que tenés juzgado de instrucción, cámara, después tenés el tribunal oral y después viene casación. Bueno, está firme el fallo. La cuestión, para hacer, para ir directamente a los detalles, es así. A Jonathan, de las pruebas que hay, ninguno de los, bueno, obviamente ustedes saben la causa, la gente sabe la causa, un tema armado, un fallecimiento de una persona, en el cual, falleció en la salida del boliche Tabasco. Nadie lo pudo reconocer, los patovicas no lo han podido reconocer. Solamente hubo 4 testigos que hicieron una rueda de reconocimiento, de los cuales hubo uno que no solamente no lo reconoció, sino que dijo, no es ninguno de los que está acá. Claro. No es ninguno, no es que dijo, no lo reconozco, no es ninguno. Después otra persona que no la reconoció, otra persona más que no la reconoció, y 2 personas que dicen que puede ser, pero no están tan seguras. Y que a su vez, obviamente habían visto anteriormente fotos de Jonathan Peralta. Entonces, es una prueba completamente nula esa. Más allá de que las testimoniales de las personas que supuestamente reconocieron a Jonathan establecen que hay baches en las testimoniales de las personas estas. Porque primero dicen que no vieron fotos, después dicen que vieron fotos. Y estamos hablando de la libertad de una persona. No se puede andar tan despojado de libertad para hacer una testimonial así. Y es lo único que tienen. Sí, y el otro día, otra de las dudas, las cosas que, viste, en realidad uno no quiere creer y se sorprende cuando se van metiendo en este tipo de causas, pero sabemos que pasan todo el tiempo. Una detención que no tiene que ver directamente con la causa que le están armando a Jonathan y que primero intentaron inculpar a sus amigos, de un par de chicos en motos que le encontraron un arma y que terminó siendo el arma que mató a esta persona que murió, que bueno, ahí realmente también hay una falla de la justicia porque no se está buscando a los verdaderos responsables. Vos fíjate que el procesamiento que se hace sobre la muerte de esa persona en nada hace mención a esa arma. Claro. En nada hace mención. Entonces, ¿cómo es que queda fuera el arma esa del fallo de procesamiento? O sea, el fallo que procesa a Jonathan Peralta, en nada hace mención al arma. Sí, que... O sea, y el fallo que procesa Jonathan Peralta sigue diciendo, porque es más, hicieron un copy-paste, sigue diciendo conjuntamente con Acevedo y con Alzogaray que ya están afuera de la causa. Claro que y el procesamiento es con esas tres personas. Entonces es una locura. Más allá de que hay una, digamos, hay un... es cosa juzgada. Y obviamente tampoco hicieron, justamente vos lo traes a colación, es uno de los temas que nosotros pedimos, que se investigara el arma esa. Pero claro, nada, el procesamiento se hace solamente por las pruebas que en su momento pudieron recolectar de la familia que pudo haber, y es más, con fotos, o sea, en nada. Entonces, ¿cuál es el tema acá? En un juicio oral, obviamente que esto lo vamos a ganar y todo, pero ¿por qué se tiene que comer tanto tiempo adentro? Eso es lo que no entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos ha tocado acompañar algunas causas armadas que, lamentablemente, tanto en el contexto de aquí de la ciudad de Buenos Aires como también en la provincia de Buenos Aires, que son los lugares más cercanos a los cuales podemos llegar aquí desde esta radio que está ubicada en el barrio de Mataderos, ha pasado lo mismo. O sea, a las claras no había pruebas firmes, se notaba desde muy temprano que era una causa armada y que no tenían nada firme para llevar a las diferentes personas a un juicio oral. Igualmente, se llegaba a la instancia de juicio y en algunos casos el primer día se cerraba el juicio. O sea, como que se buscaba... Hay otra cosa fundamental. Sí. Ya hay una absolución de una persona que se comió 2 años adentro. Claro, que es tremendo eso. Se comió 2 años, una persona inocente, la justicia dijo, nos equivocamos, y se comió 2 años adentro. Y ahora están inculpando a Jonathan por ser amigo de esa persona. O sea, y es una incongruencia, porque si se cae esa imputación de esa amistad y esa persona no tuvo nada que ver, o sea, es una causa de ya llega un momento que es el borde del capricho, de decir, bueno, no me pude haber equivocado tanto. Claro. Entonces, ya, la fuerza que uno le impone, en nada puede hacer, porque, es un juez que dice, con estas pruebas a mí me alcanza, y son declaradas nulas por un tribunal superior al que ya, al juzgado de instrucción, que es castración. Lo que ocurre es que, bueno, yo ya quiero salir del juzgado de instrucción 29, porque las nulidades, es más, yo te voy a decir lo primero que sucedió cuando Jonathan no lo podían encontrar, es que yo me presenté como abogado y no querían dejar asumir la defensa porque él no se encontraba presente. O sea, violando todos los principios constitucionales de defensa. Y obviamente la Cámara dijo, ¿cómo no vas a dejar que una persona tenga a su abogado independientemente de si está o no está? Entonces, ya no es la primera violación que comete este juzgado. Y obviamente la Cámara no lo amparó. Y obviamente después casación tampoco lo amparó. Entonces es como que, bueno, llega un momento que es chocar contra un juez que está, contra una jueza que está completamente obnubilada, realmente. Leandro, la semana pasada, ¿cómo andas, Rodrigo? Te saluda, buenas noches. ¿Cómo te va, Rodrigo? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, la semana pasada, hablando con la familia, ¿sí? Nos comentaba que... En un principio hubo un cambio de juez, en este caso jueza. Sí. Bueno, charlamos un poquito sobre algunos antecedentes de esa jueza, en un caso en La Zabaleta con compañeros y compañeras de La Poderosa, que ante la presión tuvo que dar marcha atrás. ¿Cómo ves vos a esta jueza? Recién algo comentaste, que vos querías salir de ese juzgado. ¿Hubo alguna modificación? Porque la familia nos dijo, bueno, esta jueza al menos accedió a que la víctima hable. ¿Cómo ves esto vos? ¿O directamente querés cambiar? Mira, yo realmente quiero cambiar porque, o sea, a ver, ustedes saben cómo es la justicia en realidad, generalmente es la persona que despacha una causa. Y obviamente el juez, ya que marcó un cliché, tiene que seguir. Vos no podés decir, bueno, mira, la persona que lo está siguiendo, le suelto la mano. O sea, esto pasa en muchos juzgados, tengo millones de amigos que están del otro lado del mostrador, y obviamente confían ciegamente en su personal. Y obviamente después le estampan su firma. Más allá de que siempre un juez dice, bueno, mira, este es mi criterio, seguí más o menos por este lado. Mirá, la verdad es la siguiente. El juez anterior, para mí, ha sido un mamarracho. Y no solamente en esta causa. Ha sido un mamarracho en millones de causas que hemos tenido. Y después se han demostrado. Ya está. La cuestión es mirar para adelante en este caso puntual. Ahora bien, nosotros tuvimos una segunda indagatoria en la cual obviamente yo pedí la participación de la jueza. La jueza vino, escuchó, pero yo entiendo que digamos el temperamento que tienen es que ellos no quieren cambiar justamente la, digamos, no quieren cambiar de temperamento. Ellos están con esto. O sea, más allá de que sea una jueza que haya cambiado el temperamento de escuchar, o sea, no va a cambiar el temperamento. Yo ya esto lo sé porque, bueno, digamos, por unas cuestiones más que nada off the record que también no puedo violar la confidencialidad de las cosas que he hablado, pero no va a cambiar el criterio. Entonces yo quiero salir de acá, porque no va a cambiar el criterio por su cliché, no porque, digamos, no tendría que. Entonces, ya de bien abstracto seguir en esto. Ese es el punto. Por eso yo ya me quiero ir a un oral, porque en un oral, digamos, no hay posibilidad alguna de que esto se pueda llegar a, digamos, a confirmar, de ninguna manera. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Por supuesto, vamos a seguir en contacto, tanto con la familia como con vos. Hablamos con la familia también la semana pasada, que tienen los micrófonos abiertos, no solamente de Hora Libre, sino de toda la retaguardia, de toda la radio. Es una radio además vecina, pues estamos acá nomás, estamos en Mataderos. Yo te los agradezco realmente porque, bueno, más que nada, es una persona que un día adentro es una cosa que no te lo puedo explicar con palabras. O sea, más allá de que me quede media hora hablándote, es una cosa que no se puede explicar con palabras, y más cuando es una situación injusta, y más cuando es una persona que en la última indagatoria ha declarado 15 páginas, y digamos, si no puede hacer absolutamente nada, y teniendo una sentencia a su favor, es una cosa de loco, la verdad. Por eso te lo agradezco, porque bueno, o sea, llega un momento que no se puede hacer otra cosa más que meter presión. Entonces, bueno, realmente agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. Bien, estábamos hablando con Leandro Cavaquian, él es abogado de Jonathan Peralta. Sí, hablamos la semana pasada con la familia de Jonathan, con sus hermanas, con su mamá. Jonathan es víctima de una causa armada. Una más, ¿sí? Una más. Está preso, como decía el abogado, ¿sí? Es insostenible, se va a caer. Pero todo este tiempo que Jonathan se está fumando en cana, preso, ¿sí? No es gratuito. Sí, no es gratuito, ni dentro de la cárcel, ni cuando salga. Así que, bueno, este es el poder judicial, me niego a llamarlo justicia. Este es el poder judicial que tenemos, ¿sí? Clasista, racista. Las cárceles están llenas de pobres, ¿sí? Y muchos sin procesamiento, y muchos con causas armadas. Vamos, Mati, a un pequeño corte y volvemos con la última parte del programa.